me oyen hablar del rojo, yo no hablaré de colores. Hablo de un hombre valiente de allá de Quido Las Flores, mero campo Tamaulipas, reconocido como hombre. Quido Flores, Magón, la mora y la muralla, donde se pase a Rogelio y hace sonar la metralla. El Tigre y Puerto Virgen no se aparta de su escuadra. Le gustan mucho las armas y le excitan los bagazos. Su gusto son las mujeres, aunque muera entre sus brazos. Le gusta mucho el peligro, con la muerte andar del brazo. Él es Rogelio Rodríguez, todos le apodan el rojo. Allí en Norte Carolina todos lo sé a sus antojos. Le gustaría un día morirse por unos bonitos ojos. Gano rápido el dinero, pero fácil no lo creo. La cárcel y los panteones están llenas de borregos que pensaron que un topón era ganarse el dinero. Trae una Suburba negra y una de doble cabina. Es una 4x4 la que le hace más esquina. En California las carga hasta Norte Carolina. Sus primos de Emerson Salas y también Lupillo Olvera. Ahí les manda este saludo atravesando fronteras, los hermanos Tijerina que en Reynosa se pasean. Su hermano Ricky Rodríguez del Rojo es inseparable. Se dan la vida uno al otro y no le temen a nadie. Por la buena son amigos y por la mala quién sabe. Valiente como una fiera, el Rojo tiene su fama. El día que yo me muera, que me toquen con la banda, puros corridos bravíos y me entierren con mis armas.